Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y en la República Democrática del Congo, al menos 129 personas mueren en un intento de fuga de la tristemente célebre prisión de Makala. Nota de Democracy Now. En la República Democrática del Congo, al menos 129 personas murieron y decenas más resultaron heridas en medio de un intento de fuga ocurrido el lunes en la tristemente célebre prisión de Makala en la ciudad de Kinshasa. El ministro de Seguridad de la República Democrática del Congo afirma que una veintena de reclusos murieron tras ser alcanzados por los disparos efectuados por guardias de la prisión. Mientras que, según se informa, el resto murió en una estampida producto del caos. La prisión fue construida para albergar a 1.500 personas, pero a mediados de este año llegó a albergar a 1.500 personas. Amnistía Internacional ha descrito las condiciones de la prisión de Makala como atroces, mientras que los reclusos denuncian hambre, hacinamiento y abusos generalizados. Aquí hay una nota de Jeff, y cito, dice: he estado detenido aquí sin juicio previo durante un año. Las condiciones en la prisión son muy duras. Cada día mueren prisioneros. Ustedes no tienen idea cómo sufre la gente aquí. Los reclusos se alimentan muy mal y a menudo las raciones que les corresponden a los reclusos no son distribuidas por los funcionarios penitenciarios. Ataques israelíes matan a 42 personas en Gaza, al tiempo que la Organización Mundial de la Salud destaca los avances en la campaña de vacunación contra el polio. Nota de Democracy Now. El Ministerio de Salud palestino afirma que los ataques más recientes de Israel contra la Franja de Gaza han matado a 42 palestinos y herido a más de 100 en las últimas 24 horas. En el centro de la ciudad de Gaza, 9 personas murieron cuando Israel bombardeó un edificio residencial situado cerca de un parque. 2 de las personas fallecidas eran menores de edad. En el noreste de la ciudad de Gaza, 7 palestinos murieron el martes cuando Israel bombardeó la Universidad Nama, donde cientos de gazatíes desplazados se habían refugiado. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud afirma que hasta el momento aproximadamente una cuarta parte de los niños y niñas de Gaza han sido vacunados contra la polio, luego de que Israel accediera a realizar pausas de 8 horas en sus ataques para que se diera inicio a la campaña de vacunación generalizada. Estas fueron las palabras expresadas por Gada Yudet, una gazatí desplazada que trabaja como voluntaria en la campaña de vacunación. Y esto fue lo que dijo Judith, cito:

junto a la rectora Cristina Camaño, a quienes no dejaban salir, lo que fue denunciado por mantenerlos privados de su libertad, alertando sobre la violación de la autonomía universitaria como una amenaza a todo el sistema educativo. El vicerrector Gustavo Gabriel Pons dijo que la situación nos retrotrae a los momentos más oscuros de nuestra historia y agregó que lo actuado roza niveles institucionales y pone en jaque a todo el sistema universitario. Recordó que desde que comenzó la gestión de Milei, la UNMA sufrió varios ataques, incluso la designación de un interventor del Poder Ejecutivo. Esto lo vemos como una alerta a todo el sistema universitario, a las políticas de derechos humanos, a la educación superior como un derecho humano. Y claramente hay un mensaje disciplinador hacia todo el sistema democrático, educativo y de derechos humanos, sostuvo. Y este lunes se conoció otro decreto del presidente Milei que restringe el acceso a la información pública de los actos del gobierno, así como también de la actividad privada y parte de la pública de sus funcionarios. En este caso, el gobierno se arroga la discrecionalidad de autodefinir y autodeterminar cuál o cuáles serán los datos que podrán considerarse como de interés público para salir a la luz. La reacción fue muy fuerte, incluyendo a periódicos como La Nación, el Foro de Periodismo Argentino y muy ligado al Grupo Clarín, que advirtió que esto va contra la libertad de expresión. Algo inaudito es la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de importar pan de Brasil y la apertura total para las importaciones de alimentos. El país que produce alimentos para 400 millones de personas ha sido degradado al máximo con esta nueva decisión. Y en este maratónico día, al conmemorarse el Día de la Industria, que sigue cayendo, con el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, pero también ha puesto en fuga a grandes corporaciones, el presidente se burló irónicamente de lo que llama, cito, justicia social. Dijo, vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo de ustedes, le dijo a los empresarios. Justificó el ajuste salvaje a los sectores más pobres, el más grande en la historia de los últimos 20 años. Bajó el impuesto a los más ricos y no aludió al impuesto a la ganancia a los trabajadores y otros que afectan los sectores más vulnerables, a los cuales ha sacado y sigue sacando subsidios. Negó, utilizando cifras falsas, la creciente pobreza, las cifras mayores que se recuerden, aseveró que la situación ha mejorado y que los jubilados están mejor que nunca y que los salarios le ganan a la inflación, lo cual es absolutamente falso. Está preparando su discurso para la próxima reunión de la ultraderecha del mundo, citados por Vox de España, que comenzará a llegar desde mañana a Argentina. Nota de la jornada. Presidenta de Honduras denuncia, y cito, un golpe de Estado en curso. Nota de la jornada. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció el martes un golpe de Estado en curso, horas después de que se publicara un video en que aparece su cuñado en una reunión con narcotraficantes en 2013 pidiendo aportes para la campaña electoral de ella ese año. Y aquí hay una cita, dice, ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo por un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe detener, afirmó la mandataria izquierdista en cadena de radio y televisión en medio de una polémica por su decisión de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos la semana pasada. Nota de la jornada.

de Georgia. Nota de la jornada. 4 personas mueren y 9 resultaron heridas el miércoles en un tiroteo en un centro de secundaria del estado de Georgia, en el sur de Estados Unidos, anunciaron las autoridades locales. Cito, 4 muertos, otras 9 personas han sido trasladadas a varios hospitales con heridas. El sospechoso está detenido y vivo, informaron en redes sociales. En el comunicado, el presidente Biden afirmó que él y su esposa, Jill, están de luto, cito, por la muerte de las personas cuyas vidas se vieron truncadas por la violencia armada sin sentido. Dice, los estudiantes de todo el país están aprendiendo a agacharse y refugiarse en lugares de aprender a leer y escribir. No podemos seguir aceptando esto como algo normal, dijo Biden. El secretario de Justicia, Mary Garland, también declaró a periodistas estar devastado por las familias que se han visto afectadas. Dice, esta fue una terrible tragedia. En torno a la 9:30 de esta mañana, recibimos la primera llamada de que había un tirador activo en el Instituto Apalache de Winder. Los alumnos fueron evacuados. Esta nota del sheriff del condado de Barrow dijo, los alumnos fueron evacuados o reagrupados en un terreno deportivo, según imágenes aéreas difundidas por los medios de comunicación. Y aquí hay una cita, dice, mi profesora abrió la puerta del salón para ver qué pasaba. Otro profesor entró corriendo y le dijo que la cerrara porque había un hombre armado, dijo un estudiante, Sergio Caldera, de 17 años, para la ABC. Y con la puerta cerrada, él y sus compañeros oyeron gritos procedentes del exterior. Estados Unidos es el único país desarrollado del mundo que se ve golpeado con frecuencia por tiroteos en los colegios. Y bueno, tras décadas de inacción, los republicanos del Congreso deben decir, por fin, basta ya y trabajar con los demócratas para aprobar una legislación de sentido común sobre la seguridad de las armas, afirmó Biden en un comunicado. Y el candidato republicano al Senado de Estados Unidos por Montana, Sheehy, es grabado haciendo comentarios racistas contra los nativos americanos. Nota de Democracy Now. El candidato republicano al Senado por el estado de Montana, Tim Sheehy, fue grabado haciendo comentarios racistas sobre los indígenas estadounidenses. Los comentarios de Sheehy fueron reportados por primera vez por Char Costa News, la agencia de noticias oficial de la reserva indígena Flathead, que obtuvo las grabaciones de audio en las que se puede escuchar los comentarios que el candidato republicano hizo en noviembre de 2023 durante eventos de campaña. Y esto fue lo que dijo, y cito, es una excelente manera de vincularse con todos los indígenas mientras están allí borrachos a las 8 de la mañana. Sheehy hizo comentarios aún más racistas cuando bromeó diciendo que los miembros de la tribu Crow, cito, dijo, te hacen saber si les gustas o no, ya que pasan latas de cerveza Coors Light volando junto a tu cabeza. En Montana residen 8 tribus reconocidas a nivel nacional que cuentan con más de 70,000 indígenas en edad de votar. Los comités de acción política ya han gastado más de $44 millones en la contienda de Montana para el Senado de Estados Unidos, donde los republicanos esperan desbancar en noviembre al demócrata Jan Tester. Nota de Democracy Now. Thank you. y en Phoenix se registra 100 días con temperaturas por encima de los 37 grados Celsius, al tiempo que una ola de calor azota el suroeste de Estados Unidos. Nota de Democracy Now. En Estados Unidos, una ola de calor de fines de verano está afectando a los estados del sureste del país, donde se están registrando algunas de las temperaturas más altas de 2024. Las autoridades han emitido advertencias de calor extremo en el sur de California, donde el Servicio Meteorológico ha pronosticado varios días de temperatura por encima de los 37 grados Celsius. Mientras que en algunas áreas del estado se prevé que las temperaturas superen los 48 grados Celsius. Y mientras tanto, la ciudad de Phoenix, estado de Arizona, rompió el martes su récord anterior después de registrar su centésimo día consecutivo de temperaturas superiores a los 37 grados Celsius, al tiempo que no se vislumbra el fin de las temperaturas abrasadoras. Nota de Democracy Now. Incendio forestal en California obliga a cientos a evacuar en plena ola de calor. Nota de La Jornada. Un creciente incendio forestal en el norte de California obligó a cientos de personas a evacuar el miércoles mientras una ola de calor amenazaba con empeorar las condiciones. En la región centro-norte del país, otro incendio tenía en alerta a los residentes de la segunda ciudad más poblada de Dakota del Sur, que ya están listos para evacuar si las llamas se acercan demasiado. El incendio forestal en la lejana comunidad montañosa de California, Sierra Brooks, que cuenta con unos 500 habitantes, no estaba contenido. Las autoridades ampliaron las órdenes de evacuación el martes por la tarde, luego de que fuertes vientos enviaron las llamas a través de la maleza y la madera seca a unos 80 kilómetros al norte del lago Tahoe. El incendio Bear creció hasta abarcar más de 12 kilómetros cuadrados y envió una columna de humo que era visible hasta 40 kilómetros de distancia en Reno, Nevada. También en California se emitieron alertas por un alto riesgo de incendio forestal. Las comunidades desérticas de Palm Springs, 29 Palms, Niros y Barso también registraron altas temperaturas con hasta 47.7 grados Celsius, pronosticados para fines de la semana en Furnace Creek, en el Valle de la Muerte. En el condado de Santa Bárbara, las autoridades emitieron también una alerta de salud debido a las altas temperaturas en zonas del interior. El Departamento de Salud exhortó a los residentes a permanecer en espacios cerrados durante el día y tomar otras medidas para evitar enfermedades relacionadas con el calor. Bueno, la noticia de los incendios eran más positivas en Dakota del Sur. La lucha por contener un incendio se vio impulsada el miércoles por un clima más frío y vientos más suaves. Los funcionarios eran más optimistas de que las viviendas de Rapid City iban a salvarse. Y en Los Ángeles se persigue a los ladrones de cables de cobre y se advierte de más arrestos. Estas medidas permiten recuperar 16.000 libras de metal y multan a 8 recicladores. Nota de Andrew Campa para Los Angeles Times. Varias personas han sido arrestadas y decenas de miles de libras de cobre se han recuperado como parte de una ofensiva de la policía y el personal de Los Ángeles contra ladrones y recicladores deshonestos que a veces han dejado la ciudad paralizada y a oscuras en los últimos años